viendo el la problema foto... es que, mira, pasa una mina sí. de agua por todo el pueblo, por debajo de todo el pueblo. O sea, entonces, como los últimos años ha llovido muchísimo, pues lógicamente esa mina va a tope. Entonces tuvimos que hacer, abrir dos boquetes, uno cerca del río para que se fuese para el río y otro a la altura de una ramblilla que tenemos que divide el pueblo. Entonces, claro, eso hace que se inunde una parte de donde la parte de que está cerca del río, se inunde toda la zona recreativa, donde está el restaurante, la piscina, todas las cosas esas, ¿no? Se pone a más de medio metro de altura. Entonces, lo ideal es poder canalizarlo con unos tubos de un metro y medio de diámetro o dos metros, y entonces que desemboque al río una parte, pues como se puede partir el agua, y entonces no se inunda eso. Porque claro, si cerramos eso para que no se inunde y cerramos la boca de la ramblilla al llevar tanta agua y no poder salir, pues puede reventar en cualquier momento todo. Está porque claro. Es que pasa toda la mina por debajo del pueblo, es que va por todo el pueblo. Y entonces ese es realmente el problema. El gran problema, sí. Entonces, oye, Remedio, claro, yo supongo vale que... unos 10.000 euros canalizar ese trozo, porque está muy cerca del río la boca esa, y entonces sale una parte al río, con lo cual ya pasa el agua adecuada por debajo del pueblo, y no hay ningún peligro para ningún vecino. Entonces, no sé, supongo que esos 10.000 euros que costaría hacer la obra es lo que habéis solicitado a la Diputación, ¿o cómo? Sí, esto lo hemos solicitado y tenía muy buena predisposición, muy buena disposición el presidente, ha sido muy receptivo, me dijo que lo hiciera cuanto antes, se le ha solicitado por hacerlo, y en fin, yo confío en el presidente y creo que va a cumplir su palabra. Oye, Remedio, yo supongo que esto de el agua subterránea que pasa por ahí, por debajo del pueblo, pues no será una cosa nueva, supongo que vendrá ya de mucho esto tiempo atrás, ¿no? El siglo XVIII es una obra de ingeniería magnífica que en la Universidad de Valencia ha estado 2 años con ingenieros haciendo un estudio, porque es la galería más grande y mejor conservada de todo el siglo XVIII a petición de la Comunidad Económica Europea. Se está con libre y todo, o sea que es una galería que es una joya, es vamos, magnífica. Lo que pasa que, claro, como no ha llovido de esta forma tanto, y antes no había muchas cosas en el pueblo, pues no había problema, porque salía, se dejaba salir y no pasaba nada. Pero claro, en el momento que hay varias edificaciones, varias cosas, se echan a perder con el dinero gastado, y si no las dejamos, y si no dejamos salir el agua, pues claro, en cualquier momento el agua puede, la presión del agua, sabes que es fortísima. Está claro, está claro. Pues Remedio, muchísimas gracias por habernos atendido. En absoluto. Perdona que te hayamos molestado este día festivo. No, me molestáis nunca. Estoy a vuestra disposición y feliz año. Igualmente, feliz año y que vaya bien el 2012. Remedio, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.